El delirio. Cuando os digan caridad, vosotros decid justicia, porque pedís lo que es vuestro y no descanso de conciencia para los que dormitan. La extensión sin centro. La vanidad sin alas se come a los pajaritos fritos en las terrazas de verano. Desfase lunar. Todos los martes de 11 a 12 en Cinchilic y Ratia. Cualquier música es posible. Y la música sigue. Caixo, Oreneta y Periferias. Otro martes más, saludamos desde aquí, desde Cinchilic y Ratia, a todos los radioescuchas ahí al otro lado. Bueno, entre otras cosas, hoy iremos un ratito hacia Brasil, donde a lo largo del pasado año la comisión de, que recoge ayudas sobre la tierra registra 1.833 conflictos en el campo. Bueno, estos conflictos representan un 14% más en la cantidad de asesinatos . También muchos intentos de asesinatos a la gente que protesta para proteger la tierra de el mordisco de las multinacionales. Y recogemos una entrevista con Isolete Wichinieski, que es integrante de la Coordinación Nacional de la CPT, que remarcó que si bien el registro que la organización realiza desde hace 35 años es minucioso, estas muertes sería una muestra que da un panorama de los numerosos conflictos por la tierra y de los territorios por el agua y por cuestiones laborales que se dan en todo Brasil. Thank you. Bueno, y fresquita nos llega hoy la expresión en forma de palabra desde Hamburgo, de Isa, que hoy nos va a hablar, entre otras cosas, de libertad y de algo más, seguramente. Lo dejo ahí en la sorpresa para que de aquí a un rato escuchéis, como decimos, esta expresión en forma de palabras desde Hamburgo, que nos hace Isa así a menudo. Bueno, esto y algunas otras cosas más, según nos vaya dando tiempo en este ratito, será lo que abarque el programa de hoy, como otras veces. Así que si estás preparado, relájate y vente con nosotros al hiperespacio. Piloto automático activado. Masaje tailandés. Masaje tailandés activado. ¿El capitán? Lorna, tráeme un martini dry bien frío, con dos aceitunas y unas patatitas con anchoas. ¿No? ¿No? Acceso denegado. Para órdenes humillantes necesitas el password. ...7447-1C7. Voy a por el martín. All will be revealed.

orden, capitán. Verifique los perímetros de conexión, Axel. Verificando, señor. ¡Hoffman! Sí, capitán, dígame. Motores a la máxima potencia. Sí, señor, máxima potencia. Vamos a descubrir nuevos mundos. Bueno, recordábamos que en Brasil en 35 años se recogen 32 asesinatos cometidos contra defensores y defensoras de tierras y territorios. Tres de estas víctimas eran mujeres. Y se destaca una hazaña especial en los crímenes contra las mujeres, como decimos, ya que 102 sufrían actos de violencia y las tres personas, las tres mujeres que se encontraban asesinadas presentaban marcas muy claras de torturas. El discurso violento y de odio contra campesinos e indígenas utilizado por el presidente Jair Bolsonaro durante su primer año de gobierno, según él, dice que coloca a los campesinos e indígenas como a los enemigos del desarrollo en el campo. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, Noticias en Mundo Real. Brasil registró 5 conflictos por la tierra por día en 2019. La Comisión Pastoral de la Tierra, la CPT, registró 1.833 conflictos en el campo durante el año pasado, lo que representa un 23% más que en 2018. Es el mayor número registrado por la pastoral en los últimos 5 años. También aumentó la cantidad de asesinatos cometidos contra defensoras y defensores de la tierra y el territorio. Durante el año pasado, se registraron 32 asesinatos y 200 amenazas de muerte. Entrevistada por Radio Mundo Real, Isolechi Wichinieski, integrante de la Coordinación Nacional de la CPT, remarcó que si bien el registro que la organización realiza desde hace 35 años es minucioso, es apenas una muestra que da un panorama de los conflictos por la tierra y los territorios, por el agua y por cuestiones laborales que se dan en todo Brasil. La Comisión Pastoral de la Tierra registra conflictos por tierra, por agua y conflictos de trabajo. Por la tierra fueron 1.206 conflictos, siendo que 84% en los estados que hacen parte de la Amazonía legal. Sean en la provincia del Amazonas, Acre, Rondônia, el Mato Grosso, Pará, en Amapá, en Roraima, Maranhão y en Tocantins. Son 9 provincias de las 26 que nos tenemos en el Brasil que hacen parte de la Amazonía. En conflictos de la agua fueron 489 también conflictos. Y por los conflictos en el trabajo fueron 89 conflictos. El discurso violento y de odio contra campesinos e indígenas utilizado por el presidente Jair Bolsonaro durante su primer año de gobierno, incentivando la defensa de la propiedad privada y el uso de armas por parte de terratenientes, son parte de los factores que incrementaron los conflictos y ataques en el campo. De hecho, 320 familias indígenas fueron expulsadas por los autodeclarados dueños de la tierra, una acción que podría exacerbarse con la medida provisoria 910 de 2019. En el discurso de Bolsonaro se coloca muy evidente que para defender la propiedad privada podemos usar de armas. Tienen colocado los campesinos, principalmente las comunidades indígenas afrodescendientes, como los enemigos de ese proceso de desarrollo en el campo brasileño. Muchas comunidades pueden pensar que el desarrollo debería ser para el crecimiento del país, el crecimiento de la agricultura familiar, de los propios campesinos, mas eso tiene traducido a partir de una exploración del campo, ¿eh? La exploración de minerías, la exploración de maderas, ¿eh? De la floresta, la exploración de la agua. Entonces, varias cuestiones que fueron traduciendo eso. O también la falta de fiscalización y de la mudanza en la parte de legislaciones que atentaron debidamente para eso. Nós estamos em curso agora durante essa pandemia, né, vivenciada pelo coronavírus, que é muito preocupante em país e que Bolsonaro se coloca como se isso não fosse afetar diretamente a vida das pessoas, não se preocupa com a vida das pessoas. Os conflitos em campo continuam, sim, muito latentes em as comunidades, e as comunidades têm sofrido muito isso, né? Então, vocês têm esse conjunto de questões que vão sendo colocadas e que impactam diretamente nessa proporção de conflitos. Também temos o que chamamos em Brasil a desapropriação, quer dizer, que comunidades que foram assentadas em processo de reforma agrária e que estão há 20 anos em suas terras, já produzem, já têm uma vida comunitária e que também foram impactadas em 2019, porque a partir da justiça são retiradas de suas terras, porque o governo não se apropriou devidamente com todos os meios legais dessas terras. Então, os proprietários entram novamente na justiça e en juicios, entonces, pareciera favorable a los propietarios. La medida provisoria 910 se discute actualmente en el Parlamento y pretende autorizar la apropiación indebida de millones de hectáreas de tierras baldías de la Unión, extendiendo de 1.500 a 2.500 hectáreas las ocupaciones irregulares por parte de grandes hacendados que podrían ser legalizadas y expulsar a comunidades indígenas y afrodescendientes originarias que permanecen en esos territorios desde hace muchísimos años. Además, la medida provisoria no reconoce delitos ambientales que puedan cometer allí los hacendados y les permitiría ejercer una explotación laboral similar a la de un régimen de esclavitud. Tiene un proceso de regularizar las tierras, tanto de comunidades como de los grandes fazendeiros. Y una de las cuestiones principales es que colocan como marco temporal 2018. Es un absurdo, porque es como que las comunidades que muchas veces están en esas áreas, muy antes de que eso, ¿no? Y si un fazendero en 2018 invade una tierra, él va a poder regularizar essa terra. Nós temos um problema muito sério em nosso país. Temos muitas terras públicas ainda. E essas terras públicas são principalmente as que são invadidas por esses fazendeiros. E essas terras públicas normalmente têm comunidades que estão há muito tempo, que têm comunidades de afrodescendentes, comunidades tradicionais, outras comunidades que já indígenas. De los 32 assassinatos cometidos contra defensores e defensoras de tierras e territorios durante 2019 en Brasil, 3 de las víctimas fueron mujeres. Isolechi Wichniewski dijo que se advierte una hazaña especial en los crímenes contra las mujeres. 102 sufrieron actos de violencia y las asesinadas presentaban marcas de torturas. Por primera vez, el informe de la Comisión Pastoral de la Tierra contiene un texto escrito por la referente indígena Sonia Guajajara, que integra la Coordinación Ejecutiva de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, APIB. En el texto afirma que desde que Jair Bolsonaro tomó posesión en la presidencia en enero de 2019, sufrieron una intensa y grave ofensiva contra los derechos de los pueblos indígenas en Brasil. El informe también destaca el incremento de las movilizaciones, 142% más que 2018. Unas 1.300 manifestaciones, 3 por día a lo largo de 2019, en defensa de la educación pública, contra la reforma previsional, marchas de mujeres indígenas y campesinas. Importante, muy interesante, que se posicionó en torno de la cuestión del derecho de las mujeres, ¿no? De la cuestión del feminismo, além das movilizaciones de las mujeres indígenas y campesinas de la Marcha da Margarida. En 8 de marzo, en el proceso del Día Internacional de las Mujeres, también muchas manifestaciones en torno de eso. Principalmente manifestaciones de los pueblos indígenas, fueron 186 manifestaciones de los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales en la defensa de la tierra. Un escenario diferente se vivirá este año debido a la pandemia de COVID-19, con debates y acciones virtuales, como fue a fines de abril el acampamento Terra Libre 2020. Para saber lo que no dicen los medios corporativos, noticias en Mundo Real. Thank you.

Que lo digas, menuda nave de porteras. ¿Pero quién lo ha descongelado? Lo siento, señor. Usted sabe que hay que sacarle todos los meses para chequear sus constantes vitales. Nunca estuve de acuerdo con eso. Pues se ha firmado la orden. Bueno, olvídelo. Lo siento, Roswell. En este momento no podemos atenderle. Querejeta, si es tan amable de volver a llevárselo. ¿De verdad? Vaya, lo siento si molesto, pero se me ocurrió que a lo mejor les convendría tener una explicación verosímil acerca de lo que ocurre. ¿Quiere decir que usted sabe por qué Hoffman está embarazado? Ajá. ¿Y estaría dispuesto a explicárnoslo? Para eso he venido. ¿Por qué? ¿Qué de repente ese interés por ayudar? Es verdad, no le pega nada. Bueno, se me ocurrió que por una vez sería para mí un placer servirles de ayuda. Ajá. Para serle sincero, capitán, llevo una semana esperando este momento. ¡Suéltalo ya! Se lo dije, capitán, se lo dije, que si se acercaba a la atmósfera de aquel planeta sería su fin. ¿El planeta Predictor? El mismo. Y usted no me hizo caso. Sí, me acuerdo, y usted se reía. Claro que me reía. Me reía porque el mal había penetrado ya en las entrañas de todos ustedes. Estúpidos, necios, arrogantes. Pero ¿cómo se puede andar por la galaxia con un desconocimiento tan profundo de casi todo? Hasta una larva de 5 años de mi planeta sabe que si los machos atraviesan la atmósfera del planeta Predictor, quedarán irreversiblemente, irremediablemente, indefectiblemente... ¿Qué? ¿Embarazados? ¡Bingo, bingo, bingo! Y desde el movimiento Pro Amnistía y contra la represión recogemos información sobre el preso Patxi Ruiz. Bueno, ayer nos enterábamos de amenazas de carceleros contra este preso político de la Chantrea, Patxi Ruiz. Hoy venimos a aportar más datos sobre lo sucedido. Después de sufrir las amenazas y para responder a este ataque, Patxi se hizo cortes en el brazo antes de ayer, el 9 de mayo, como ya hiciera el 31 de diciembre. Bueno, al igual que entonces, también ahora le han tenido que trasladar a la enfermería y le han tenido que poner grapas para cerrar las heridas. Bueno, esta es la situación de muchos de los presos, sin embargo, debemos denunciar la actitud del médico en este caso. Una enfermera le puso las grapas, pero el médico ni le miraba. Patxi le pedía algún calmante para poder dormir y la enfermera le ofrecía Transilium. Al pedir el preso algo más suave, el médico le respondía que no le iba a dar otra cosa y que le daba igual lo que pasara con él. Patxi, que estaba rodeado de carceleros, le pedía el número de identificación, a lo que el médico respondía: llevaros a este mierda desde aquí. Bueno, como otras veces, desde este colectivo, desde el movimiento Pro Amnistía, denuncian estas situaciones de las personas presas. Que muchas veces dicen los médicos actúan como carceleros también en vez de como médicos. Bueno, además de esto y en visto de la actitud que mantienen los carceleros y los directivos de la cárcel contra Patxi, este preso ha iniciado hoy una huelga de hambre y sed. Esta es la situación está en una situación muy grave, decimos, ya que durante una huelga de hambre y sed los órganos del cuerpo empiezan a fallar a partir del cuarto o quinto día. Desde el movimiento Pro Amnistía exigen que cese el acoso contra Patxi y que se le atienda a las peticiones a él y a otros presos del módulo 8 de la cárcel de Murcia. Bueno, así dejamos esta información trágica que decimos que está viviendo este preso y a la que encontremos más información nos la haremos a llegar desde aquí, desde Sinchiliki Irratia.

¡Ay, ahí estaba ella! Ahí estaba ella con unos... con una luz, con unas marcas, con unos cráteres. ¡Wow! Emoción, emoción total. Emoción lunática, emoción de a las personas, de esa posibilidad de unirse, de que con un telescopio, con distancia, con cuidado, con respeto, nos unió tanto a las cuatro personas que nos juntamos ahí en el telescopio, ¡buah, esta luna! Y bueno, fue un momento de tan feliz así, por haber tenido este encuentro lunar, pero también haber tenido este encuentro humano, que bueno, ¿por qué no? Esto era para contároslo. Y ya que estoy aquí contándoos buenos momentos de esta temporada, que seguramente para todas y para todos va siendo un tiempo raro, y quizá no siempre del más positivo, aunque, como digo, los hay, a ver los hay los y hay momentos positivos. Y ahí quisiera contaros otro momento que vino, ya no vino con la luna. Este momento vino porque se me ocurrió echar la mano a la estantería y encontrar uno de esos libros que, bueno, seguramente estaban ahí. Y invitaba, porque no, porque era de un grosor así como para decir hoy día domingo esto me lo devoro. y así fue la puerta, así se abrió la puerta a otro momento del que os quería contar y os quería hablar y quería hablar y quería no hablar de esta situación que nos marca y que se filtra en nuestras mentes. Y esto es lo que estos días más feliz me hace, cuando puedo evadirme de las cuatro paredes, ya sea con tonos de voz, de música, de textos que nos permiten ver lugares lejanos, siguiendo palabras que nos hacen ver. Y como digo, así me evadía yo ese domingo. Y sé que era domingo porque últimamente vivo en estas nueva situación muchos días en que me pregunto en qué día vivo. Pero sé que era domingo y sé que se trató de un libro breve. Y me maravilló que el centro de la narración fuera el hablar. Era un libro que escribía de hablar. Y era el hablar y el comprenderse, pero el comprenderse sin entender las palabras. Y esto seguramente es algo que quizá todas conocemos, ¿no? Es que, bueno, en algunos momentos era más bien asociado con situaciones de, bueno, aquí cada uno habla lo suyo, ¿no? Conocemos este también entender a pesar de las palabras, porque sea el sonido de la voz, tal vez la mímica, seguro que la entonación, lo que nos hace, lo que nos deja, sí, entender lo que parece transmitirse, independientemente del sentido de la verdad objetiva, si es que existe. Y los personajes de esta novela, vuelvo a esta novela de ese domingo, me relajaban tanto. En estos días precisamente el que mundo está lleno de palabras, eso, al menos eso me lo estaba pareciendo, eso se me presentaba tan fuerte y darme cuenta que en este momento en que no nos paran de hablar, de informar, de formar nuestros miedos, de formar nuestras necesidades, de formar nuestra ansiedad, y un descanso, leer y evadir, y escuchar como el señor Lee, el gran protagonista de esta, bueno, uno de los protagonistas de esta novela, el señor Lee, habla y sin que se entiendan sus palabras sea lo más importante. Y como el señor Lee canta para oír su propia voz y la cadencia de su lengua. Y en estos días donde quizá con miedo a estar aislados nos llenamos de palabras y perdemos la oportunidad de descubrir silencios. Y este libro también llegó en estos días donde, sí, el valor de la amistad va más allá de las palabras que nos digamos. Así que, en realidad, ahora había pensado callarme. Y había pensado callarme. Bueno,

No, sí. Ya sabía yo que al final no me ibas a apoyar. ¿Estás llorando? Que no, que María. Es una cosa que se me ha metido en el ojo. Venga, Manuel. No te pongas así. ¿Cómo quieres que me ponga? Si viene aquí uno con toda la ilusión a contarte la cosa más maravillosa del mundo. Y todos son problemas y mala cara, joder. ¿Perdona? Me ha cogido de sopetón, ya se me pasa. Deja que me haga la idea. ¿No lo dices por decir? Venga, que no te quiero ver así, tan tristón, puchi puchi. Pichu, ya verás cómo va a cambiar las cosas. Mientras no sea peor. Que no, mujer, que lo digo de corazón. Yo es que ahora, no sé, como que te entiendo más. Y comprendo tus problemas, tus inquietudes. ¿Lo dices en serio? Me he portado fatal todos estos años y me pongo angustia. Venga, Manuel, no te pongas así, que tu estado no te conviene, ¿eh? No, sí, tienes razón. Uf, qué calor aquí de pronto, ¿no? Me estoy poniendo malo. ¿Sí, Manuel? ¿Estás pálido? Que no, mujer, que eso es del monitor, que lo tienes desajustado. No. Estás blanco, blanco. Oye, llama a alguien que me parece que ya te viene. ¿Tú crees? ¿Cada cuánto notas las contracciones? No sé. Estoy muy nervioso. Uy, se me va la cabeza. Se me va. Te lo digo en serio, se me va. Manuel, respira hondo. Llama a alguien y respira hondo. Y llévate el aire al culo. El aire al culo. Lorna, Polensky. El aire al culo. Que alguien me atienda, por Dios. Bueno, y recogemos más información sobre la situación de Patxi Ruiz, el preso que recordamos hace unos minutos, que se había hecho algunas averías en el brazo para denunciar la situación en la que se encuentra. Bueno, por medio de una nota nos quieren informar de que el preso político de Berango, Ibai Aguinaga, ha comenzado un chapeo o encierro en solidaridad con Patxi. Por lo tanto, Ibai rechazará salir de su celda mientras dure la lucha de Patxi Ruiz. Ibai está en una galería de aislamiento de la cárcel de Sevilla 2, en Morón de la Frontera, y lleva casi 17 años preso. Bueno, también los presos políticos vascos Dani Pastor, Óscar Barreras y Aitor Cotano rechazarán la bandeja en solidaridad también con Patxi Ruiz. Bueno, estos tres presos, Dani Pastor, Óscar y Aitor Cotano, presos políticos vascos en Puerto 3, rechazarán, como decimos, la bandeja de comida que reparte la cárcel en solidaridad con Patxi Ruiz, quien comenzaba, como decíamos, ayer una huelga indefinida de hambre y de sed. Bueno, y agradecer a Ibai esta información que nos ha mandado después de escuchar lo que hablábamos sobre Patxi. Como decimos, en los próximos días, según nos vaya llegando más información sobre esta huelga indefinida de hambre y sed de Patxi, os daremos más información de lo que suceda. Bueno, os dejo ahora un ratito con Etta James y estas melodías. En el Born Under and Van Zine, el amor y el blues. Bye. thinking about the first time I saw you, baby. We fell in love so fast. Anyone could tell this kind of love has got to last. Gonna tie in, baby. Thank you, baby. Thank you, baby, yeah. I want to tie you, thank you, baby, for being mine, mine, mine, oh mine. Remembering when I first saw you, baby, I wish that you were mine. Had a little talk with the man upstairs. I said, Lord, Lord, won't you please make it mine? Gonna tie you, baby. Thank you, baby. Tie thank you, baby. I want to tie you, baby, for being mine. But you, oh baby, it's you, baby. Don't you understand, baby? I'm gonna be your woman, baby. And my love is so true, it's so true, it's so true, so true. Oh baby, so true. Come here, boy. respire. Controlando, que esto es un momento. Ya verá, capitán. Es una hora corta, como decía mi madre. Oh, esto no es normal. Ay, duele muchísimo. Ay, ay, ay, ay, haga algo. Este bicho me está matando. Ay, ay. Creo que hay algo que debería saber. Por el amor de Dios, deme drogas, deme algo, lo que sea. Debería aguantar más, porque el parto natural es lo mejor para la criatura. ¡Cállese! No se lo tengas en cuenta, es el dolor el que habla. Yo también. He roto aguas. Es una pérdida de aceite. ¡Au! ¡Como no cabe! ¡Se está abriendo paso a mordiscos! ¡Au! ¡Lo noto! Escúchame, capitán. Usted tenía razón. Así no me diga de qué me sirve ahora, ¿eh? ¿Quiere decírmelo? Pues Roswell mentía, como siempre. Sí, vaya por Dios. A ver, es cierto que el planeta predictor afecta a los machos que entran en su atmósfera, pero solo a nivel cerebral. Usted dirá lo que quiera, pero esto duele muchísimo. Pues porque su cerebro le dice que le duele, pero ahí dentro no hay nada. ¿Que no hay nada? Bueno, nada, son... ¿Qué? Gases. ¿Gases? Así es, señor. Un volumen considerable de gases. El resto solo estaba en nuestros cerebros. Impresionante. Uno no acaba nunca de sorprenderse con los misterios de la mente. Uno no puede fiarse de nadie. Y que lo diga. Bueno, pues ahora a olvidar todo esto y a pensar en el futuro. Por supuesto, señor presidente. Solo fue un mal sueño. Sí, menuda pesadilla. Anda, que de buena nos hemos librado, ¿eh? Con lo bien que se está haciendo hombres, que te puedes ir con los amigotes sin preocuparte de que te hagan un bombo. ¿Qué pasa, que no tenéis huevos? ¿Quién me echa un pulso? Bueno, como otra noche más, ha sido un placer viajar por el helado de la luna. Antes de irnos, recordar que ha surgido un nuevo partido político. Nuevo partido político de la tercera edad en acción. Han comenzado a funcionar en las comunidades de Valencia, Andalucía, Cataluña, Baleares, Canarias y Castilla-La Mancha. Nos recuerdan que hay que tener en cuenta que son 8 millones de pensionistas en España y además de resolver, adecuar y adecentar nuestras pensiones porque somos mayoría absoluta, podremos eliminar cargos políticos, asesores, subvenciones a partidos políticos, sindicatos, etc. Así como rebajar sueldos y eliminar los vitalicios, así como otras muchas otras cosas más. Así que estar pendientes en las próximas elecciones de este nuevo partido, como decimos, de tercera edad en acción, que hay que tener en cuenta, ya que los mayores, nuestros mayores, tienen mucha más experiencia en la vida y todo eso de algo tiene que valer. Así que ahí queda eso. Bueno, nosotros vamos a buscar a ver dónde podemos aparcar la nave. Como otras veces, hay que mirar que en las rotondas no haya lucecitas azules y de colores. No nos vayan a hacer el test. Porque cuando nos lo hacen, damos positivo a todo. Para dar negativo, ya están ellos. For help me. Siempre positivo, siempre positivo. Alright, aquí nos quedan las voces de Etta James. Before my cup runs over. Con este directo lo de el amor y el blues. Saludo grande y gordo desde aquí, desde la estrata de Sinchili y Ratia. Agur eta ondo pasa. Día de la ira ha llegado. Venganza. Venganza para todos los oprimidos por la arrogancia terrestre. ¡Mire cómo me río, capitán! ¡Míreme! Lipstick, oh, it's off my face, yeah.